Hola, os habla José Bernal, desde RUA HFM, Radio Universidad Alcalá de Henares. Esto es Aliados de la Luna. Un programa para escuchar pedazos de teatro o de novela. Un programa para escuchar cuentos, poesía y música. Nos puedes escuchar desde el 107.4 FM si estás en Alcalá de Henares o por internet en www.ruah.es. Bienvenidos, queridos aliados. Hoy nuestro micrófono se abre para aliarse con la poesía latinoamericana contemporánea. Con la voz de su propia autora, Gloria Palma, nos acercamos a una nueva perspectiva del amor caballeresco de Don Quijote. Dulcinea es una serie de poemas dedicados a ver el amor de Don Quijote desde la visión de una mujer. Dulcinea, de Gloria Palma. Gloria Palma nació en Argentina en 1958 y desde los 18 años vive en España. Abandonada siempre a sus recuerdos porteños, en sus versos relata con frescura su visión del amor como eje fundamental de la vida del ser humano y de su vida. Ahogada permanentemente en la vivencia de un sentimiento universal, nos enmarca en el ideal caballeresco del amor a través de los ojos de una Dulcinea enamorada que nos deleita compartiendo con su amado aventuras, afrentas y amores. Las memorias. En un lugar de la Mancha cuyo nombre recordaré siempre, vive en mí el más leal y amante caballero que haya tenido dama alguna sobre la faz de la tierra. Y no daré un paso sin evocar su nombre, porque él es y será la razón de mi vida. Señor, amado mío, ¿cuál de vuestras heridas marcó el regreso? Hambriento de aventuras, tildado de locura, triste y dulce figura, con tanto corazón como armadura, ¿cuál de vuestras desventuras te trajo presto? ¿Los desechos humanos? ¿La cordura? ¿La burla cruel, quizás? ¿Los desengaños? ¿Ese mar, caballero de la luna? ¿O vuestros celos, pastor enamorado? ¿Cuál de todas, Señor, os trajo malo, vencido por la vida hacia la muerte? ¿Qué hechicero barajó tu suerte? ¿Quién osó rectificar tus pasos? No moriréis, lo juro, mientras viva la que tierra ha de ser para abrazarte y por siglos y siglos caminarte por las muchas riberas de la vida. Ausencias. No llores, señor mío, mis ausencias, pues no son tales si el amor es grande. Yo no quiero amadices ni roldanes. Os quiero a vos, cabal y tan valiente, cruzando llano sobre Rocinante. ¿Creéis que yo no sé vuestras hazañas? ¿Creéis que desconozco vuestros males? Hasta la muerte acaba vuestra carta. Yo os espero más allá de los umbrales. Los entuertos. Serla con razón de tus razones que tan nobles parecen justiciero, no me enaltece a mí, sino a tu esmero por luchar contra el mal hallado crece. Bien se merece el débil tu consuelo, y el ruin tu ira terrible y exaltada, que no se hizo la encina para el duelo, sino para el descanso del que pasa. La primera salida. Ya sale presto el ingenioso hidalgo, armado con su adarga y su celada. La lanza enhiesta con donaire y garbo, sobre el rocín mi buen señor cabalga. Necesitaba armarse, caballero, pues el mundo acusaba su tardanza. Y bien le valen las artes de un ventero tras velar toda la noche por sus armas. ¡Ay, locura que emerges de los libros, del muy poco comer y dormir nada! Ten piedad del que con regocijo vivirá en tu nombre sus andanzas. Velando las armas. Tente, señor, que no es la afrenta tal que me dedicas, que se ríen de ti, que te critican, que no están en tu mundo ni en el mío, porque solo conocen lo que pisan. Tente, señor, que solo es un arriero y no va más allá de sus quehaceres. No te ensañes con él por menesteres que nunca entenderá, fiel caballero. Aún así, os acorro en vuestro trance, por la fe que ponéis en vuestro empeño. Sigue adelante, vencedor de sueños, que a tu grandeza mis ojos dan alcance. La hoguera. Que no pase este cáliz por tus libros, señor, que arderán en la hoguera por herejes, que los que creen que el fuego purifica lo juzgarán malhechores de tu mente, ignorantes, creyentes que sus páginas desordenan la paz de tu cordura, sin más luz que la que resplandece, los quemarán en pos de tu locura. Despertad, caballero, no los dejes, que por tus venas corren sus lecturas. Socorredlos, señor, que si fenecen, vos correréis con ellos tal ventura. La confesión. Tus palabras me llegan y el sonrojo me cubre las mejillas tiernamente. Señor, ¿quién me verá en tus ojos de creyente como la bella razón de tus antojos? Téngase todo el mundo, y con enojo no admites necedades por respuesta, que en amores no hay credo más hermoso que mi nombre en tus labios, Dulcinea. Thank you.